está pronunciado en un contexto muy preciso, muy específico. Este es un pasaje conflictivo a nivel doctrinal. Hay varios criterios. Pero nos perdemos cuando no tenemos en cuenta el momento, la circunstancia, el entorno en que está pronunciado. Y todo esto, este discurso, está dado en primer lugar a unas personas que estaban allí presentes, que eran israelitas convertidos a Cristo, que creían en Cristo. No eran cualquier tipo de persona, eran israelitas que creían en Cristo Jesús. Y además eran personas que habían sido elegidas por Cristo personalmente, uno a uno, para destinarlos a un gran ministerio, a una obra extraordinaria. Así que es un momento muy concreto y muy específico. La predicación de hoy tiene como título Permanecer en Cristo. Y lo que vamos a hacer es una reflexión sobre lo que significa permanecer en Cristo, porque es algo que es vital de entender. No se comprende bien en este mundo, ni siquiera en el mundo religioso llamado cristiano, lo que significa permanecer en Cristo. Y eso, en eso nos vamos a introducir en esta mañana. En primer lugar, permanecer en Cristo es formar parte de la vid, de ahí la ilustración, la parábola. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador, el labrador. Eso está dicho a israelitas directamente, porque para el mundo en general la vid quizá no tendría ninguna importancia si no conoce el Antiguo Testamento. Pero los israelitas conocían perfectamente el Antiguo Testamento y él está hablando a israelitas porque se está refiriendo con la vid verdadera a la historia del pueblo de Israel. Por eso, la parábola no es una parábola caprichosa. Tiene un propósito muy definido. Hablar a los hijos de un pueblo y a través de ellos a todo el pueblo, de algo que al pueblo le era muy conocido. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 80, leemos, hiciste venir una vid de Egipto. Los israelitas sabían lo que era eso. Era el pueblo de Israel que había sido sacado de Egipto y llevado a Palestina, a la Palestina actual. También podemos leer, Israel es una frondosa viña. Y hay muchísimas partes en las Escrituras del Antiguo Testamento donde se habla de Israel como la viña de Dios. Bien, la nación de Israel como viña había fracasado, totalmente, rotundamente había fracasado. Sus frutos, dice la palabra del Antiguo Testamento, eran malos. No daba buenos frutos. Se había hundido en la idolatría y en toda forma de pecado. Por lo tanto, el pacto, el antiguo pacto que Dios había hecho con Israel, un pacto condicional a su conducta, ese antiguo pacto había quedado invalidado, había quedado roto. Así que, cuando estamos leyendo esta parábola, los que la escuchan, aquellos israelitas, sabían a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús. Se estaba refiriendo a la desgracia, a la desdicha, al fracaso del pueblo de Israel como nación de Dios en este mundo. La viña estaba perdida, Israel no honra a Dios. Ahora, en esta parábola, lo que hace el maestro es enseñar a sus discípulos en qué consiste el nuevo pacto. El antiguo estaba ya desechado. ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto en mi sangre, que el mismo Señor en aquel aposento alto les había mostrado. Este es, cuando levanta la copa, lo haremos también después nosotros, esta sangre es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Este es el pan, este representa mi cuerpo, que es partido, entregado por todos vosotros. Hay un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es el que está retratado en la parábola de la viña, de la vid. Antes, en el antiguo pacto, la vid, llamada a dar fruto, era el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel era una viña. Ahora, la vid es Cristo. Ya no es el pueblo la vid, ahora es Cristo. Un cambio muy importante. Antes, la viña estaba compuesta de muchas vides. Las vides representaban al pueblo. Había multitud de vides como multitud de ciudadanos, miembros del pueblo. Ahora, la viña está compuesta, formada por una sola vid. Solo una. Solo Cristo es la vid verdadera. Antes, cada vid era independiente la una de la otra y daba su propio fruto. Ahora, todo el fruto que sale de la viña, de la vid, surge de una sola vid, Cristo. A partir de ahí podríamos ir, pues parábola, por ejemplo, ilustra que es imposible la salvación por obras, porque ahora el fruto sale solo de la vid que es Cristo. Nadie puede hacer obras para conseguir la salvación. Por ejemplo, y hay muchas cosas más, pero que no nos podemos detener con ello. Seguimos, versículo, la segunda frase, el segundo versículo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. En esta nueva vid no se contempla la posibilidad de que haya un solo pámpano que no lleva fruto. En la viña antigua en Israel, ni una sola vid había dado fruto. Bueno, en la nueva vid, en la nueva viña, en el nuevo pueblo que sale de Cristo, no se contempla la posibilidad de que haya ni un solo pámpano que lleva la vid. Antes, por ejemplo, cada persona estaba representada en la vid, pero ahora las personas estamos representados en el pámpano que está unido a la vid. Así que, ¿quiénes son? ¿Qué hemos de entender aquí? ¿Quién es el pámpano que no lleva fruto? ¿A qué fruto se refiere? Los israelitas confiaban para su salvación espiritual y material en sus propias obras, mediante el cumplimiento de la ley, y también en sus raíces históricas. Sus raíces humanos. Para eso decían, a Abraham tenemos por padre, nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué vienes tú a enseñarnos? Nosotros somos alguien. Sin embargo, el mensaje del nuevo pacto presenta un enfoque totalmente diferente y dice, arrepentíos y creed al Evangelio. Se lo dice a los israelitas. Y se lo dice, como veremos después, a todos los que quieran escuchar. Tenían que arrepentirse de sus obras muertas que no podían darles vida Y tenían que creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando venían arrepentidos a Juan el Bautista, éste les decía, «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre». Y el propio Señor Jesucristo, a la pregunta que le hacían los judíos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque claro, estaban escuchando las exigencias de Jesús y dicen, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer entonces? Y Jesús les responde, esta es la obra de Dios, que creáis a aquel que Él ha enviado. Así que en el nuevo pacto al arrepentimiento, hace falta el arrepentimiento, y al arrepentimiento de obras muertas le sigue la fe en Cristo Redentor, en la vid verdadera. De nada sirve estar arrepentidos de nuestros pecados si no acudimos a Cristo para que nos libere de ellos. El remordimiento, que es una cosa que se usa mucho en nuestros días, siento remordimiento. El remordimiento por sí solo no sirve para nada. Para nada, no nos lleva a ninguna parte. La liberación del pecado requiere de la fe. En los Romanos lo tenemos. Cerca de vosotros está la palabra. Voy a leerlo rápidamente. Cuando dice en Romanos 10:8, dice: Mas qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hace falta fe. No sirve ni la historia, ni el origen humano, ni lo bueno que pueda ser, porque hemos fracasado, no solo fracasaron los israelitas, hemos fracasado todos a la hora de vivir según la justicia, según la verdad, según el amor, según la santidad. Todos hemos fracasado. Por tanto, el pámpano que no lleva fruto para Dios es, en primer lugar, el israelita que se aferra a sus méritos y obras personales y raíces humanas y no cree en Cristo, porque confía en sí mismo. Y en segundo lugar, en cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, que hace lo mismo, porque no somos diferentes. El fruto para Dios que hace del ser humano un pámpano de la vid, el fruto que une al pámpano, al ser humano, a la vid, Cristo, es la fe. Y si ese fruto no se da, no hay posibilidad de estar en el pámpano, en la vid. El pámpano tiene que creer en la vid para estar unida a él. La palabra de Dios en otro lugar dice que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Es decir, que el que no cree ni siquiera llega a formar parte de la vida. Así que para permanecer en Cristo lo primero que hay que hacer es ser parte de la vid, estar unido a la vid. Y esto es lo que no se predica. Se predican otras muchísimas cosas. Pero el Evangelio lo que predica es una unión con Dios en la persona de Cristo, personal, única, maravillosa. Porque Dios, que nos ha creado su imagen y semejanza, nos ama y quiere relacionarse con todos nosotros, con todos y cada uno. Voy a seguir porque el tiempo se me va a escapar, si no. Permanecer en Cristo es convivir con Él. El versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hemos hablado de la fe que nos une a la vid. Ahora hablamos de la permanencia en la vid. No se puede permanecer unido a la vid si no se convive con ella. Si la savia del tronco de la vid no pasa a los pámpanos, si no hay una relación verdadera, una unión verdadera, espiritual. Es una mutua relación. El apóstol Pablo lo define como reconciliación. Permanecer en Cristo es reconciliarnos con Él, abrazarnos con Él, recibir su perdón, recibir su amor, entrar en una relación personal, única, íntima. El Señor Jesús lo dijo de otra manera también, al que a mí viene, no lo echo fuera. El Señor conoce a todos y cada uno de los seres humanos, no hay nadie que Él no conozca. Y sabe lo que hay en el corazón y en la mente de cada una de las personas. Por eso, cuando alguien se acerca, viene a Él y dice que tiene fe, Señor Jesús lo sabe. Sabe lo que hay ahí. Podemos leer en el Evangelio, lo hemos dicho cuando meditábamos anteriormente en Juan, que el Señor conocía a todos y no se fiaba de muchos. No se le puede engañar. A Dios no se le puede engañar. Él sabe dónde estamos, sabe lo que somos, sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe todo. Por eso no hay temor para que una persona le engañe. Nos podemos engañar los unos a los otros, pero a Dios nadie le puede engañar. Por eso dice, el que a mí viene, con fe auténtica, yo no le echo fuera. Convivir con Él. Es cuando convivimos con Él, como el pámpano con la vid, que damos fruto. Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y esto lo tendríamos que escuchar en las Naciones Unidas. Y en los parlamentos se habla mucho y es triste y lamentable y se hace política de ello, que a mí me da repugnancia que se haga política de ello con la violencia doméstica. Confesemos, reconozcamos que somos unos pecadores, que somos unos bestias y que nos aprovechamos del débil cuando podemos. Y la bestia del hombre se aprovecha de la débil mujer y hace de ella lo que quiere. Pero no es un problema de ser marido o de que ella sea mujer. Es un problema de que somos unos bestias pecadores. Y mientras no reconozcamos eso, ese problema no saldrá de la vida. Ni ese, ni las guerras, ni otras muchas cosas más. Separados de mí, nada podéis hacer. Esto es lo que hay que publicar en la televisión y no tantas tonterías como se publican. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Señor, quita la hambruna. Se está anunciando ya una hambruna como nunca se ha conocido en muchos años. Podríamos pedir, Señor, quita la hambruna. ¿Vale? Obedece mis palabras. Así de sencillo. Sabemos, por la palabra del Señor, que hay creyentes, gente que cree en Cristo, que incluso son salvos por la fe, pero que no obstante permanecen en la niñez espiritual. No se han desarrollado, siguen siendo niños a pesar de los años. Y serán salvos, dice la palabra, así como por fuego. Son personas que viven en sus fuerzas. Esto también se da. Mucha gente que cree en Cristo, pero que van todavía con el pañal y el chupete en la boca. Estos, dice la palabra, que la paciencia y la misericordia de Dios los sostiene. Porque dice la palabra que Dios no apaga el pábulo que humea ni rompe la caña cascada. Tanto nos ama y tanta paciencia tiene. Cuando bajó del monte de la transfiguración se encontró a los discípulos que no podían echar el demonio de un muchacho endemoniado. Y les dijo, ¿hasta cuándo os tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tenéis que ser niños? Nosotros estamos llamados, los cristianos, todo el mundo, pero vamos a hablar de los cristianos, estamos llamados a permanecer en la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios permanece en nosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando leemos un texto como este, claro, nos encontramos con un problema. Pedid todo lo que queráis. Entonces dice, ya, pero esto cómo se come, esto cómo se entiende. Entonces, porque claro, rápidamente empiezas a pensar el que el pobre dice, quiero dejar de ser pobre, el que no tiene casa, quiere una casa. El que tiene problemas económicos o familiares o personales, enseguida piensa en salir de ello. El que tiene un mal el negocio, rápidamente hay que sanear el negocio. Pensamos rápidamente, cuando leemos un texto así, en cosas como quitar la hambruna de este mundo, que es muy digno. Todo lo demás es muy digno. Bueno, en verdad, todas estas cosas están incluidas en la gracia de Dios que no tiene límite. Y si este mundo viviera escuchando y obedeciendo las palabras de Dios, este mundo sería completamente diferente. Sería el cielo. Pero ya sabemos que el cielo no se va a dar aquí. El cielo se está preparando en otro sitio para los que quieren convivir con Dios. Lo que hace falta es aprender que lo válido, lo importante en esta vida es la palabra de Dios. Tenemos el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Como consecuencia, será como árbol plantado que da junto a aguas de río, será como arroyo plantado, como árbol plantado junto a aguas. Ahora mismo estoy fallando en mi memoria, pero todos lo sabéis de memoria, ¿verdad? Y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Si este mundo no prospera es porque estamos de espaldas a Dios. No por otra cosa. Pero lo queremos arreglar de otras muchas maneras. Y eso no tiene solución sino en Cristo. El fruto viene de Cristo. Todo el fruto viene de Cristo. Toda la bendición viene de Él, porque todo es producto de su gracia. Lo que Dios está pidiendo es que creamos a su palabra. Que creamos a su palabra. Cuando alguien se le acercaba, cuando estaba entre nosotros en vida, alguien se le acercaba y yo, ¿qué quieres? Y el Señor decía, ¿si crees? Al que cree, todo es posible. ¿Y por qué eso es así? Porque de Dios no se puede dudar. Dios es Dios, es indiscutible. ¿Y quién somos nosotros para discutir con Dios? ¿Quién? En absoluto. Esto duele mucho. Descubrir que no somos nada duele mucho. Descubrir que no podemos por nuestras fuerzas duele mucho. Descubrir que somos pobres duele mucho. Descubrir que somos incapaces duele mucho. Descubrir que somos torpes puede mucho. Duele mucho. Y hay muchos que no lo resisten y se rebelan contra Dios. Eso es lo contrario a creer la palabra de Dios. Eso es decir, yo creo en mí, no creo en ti. Ahí más rápido. Permanecer en Cristo es permanecer en su amor. Hay muchos creyentes, y lo tenemos que reconocer, niños espirituales, que tienen asumido que son hijos de Dios, pero no se sienten amados por Dios. Más bien, incluso a veces se sienten olvidados de Dios. ¿Es eso así? Es un problema de identidad. Es un problema de niñez espiritual, de falta de desarrollo. Desarrollo de la fe. Nosotros aquí en este pasaje que tenemos delante, leemos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Una frase muy corta, muy sencilla. Pero que da, ¿cómo ha amado Dios al Hijo? ¿Cuán grande es el amor del Padre por el Hijo? Pues tanto como el Padre ama al Hijo, así nos ama Cristo a nosotros. Así nos ama Cristo a nosotros. ¿Es suficiente? ¿Creemos que es suficiente? Bueno, si creemos su palabra, tenemos motivos para regocijarnos totalmente, para alegrarnos, para saltar de alegría. Dios me ama, Cristo el Señor que ha dejado una tumba vacía, el Rey de Reyes y Señor de Señores, me ama. Pero es que además lo ha demostrado, ha dejado una tumba vacía, ha tomado un cuerpo, ha muerto por nosotros. Nos ama. ¿Lo creemos o no lo creemos? Tú que tienes problemas, que piensas que Dios se ha olvidado de ti, no te dejes engañar, te estás autoengañando. Porque tienes ahí las muestras del amor de Dios. Las evidencias. Por eso, leemos ese pasaje de Romanos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces dice ella, y creo que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo de arriba, ni lo de abajo, nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Mira, si tú eres de los que tienes este problema, yo te animo a que tan pronto, ahí mismo, tan pronto puedas, digas al Señor que crees que le ha, que crees en su amor. Y díselo. Y vete a casa y díselo. Creo en tu amor. Señor, quiero creer más en tu amor. Y repítelo muchas veces, con lágrimas si es necesario. Tendrás quizá que hacerlo muchas veces con lágrimas para que recibas la respuesta. Pero es muy importante, es vital en tu vida que tú aceptes, te abras, reconozcas que Dios te ama. Claro, en un mundo como este, donde el amor no se sabe ni lo que es. Pensar en estas cosas. Pero estamos pensando en la vida. Desde la muerte estamos pensando en la vida. Tienes que decidir en tu corazón si tú amas, si tú crees en el amor de Dios y quieres recibir el amor de Dios. Porque si no, no lo vas a tener. Y ya para terminar, permanecer en Cristo es ser vehículo de su amor. Mirad, nosotros los seres humanos, los convertidos, los que creemos en Cristo Jesús, hemos sido hechos sus colaboradores. Muy brevemente. Dios el Padre tiene un plan por amor. Ama a sus criaturas y ha decidido rescatarlas de la muerte. Su amor, su gracia. Y le pide al Hijo, que dé su vida en rescate por muchos. El Hijo se presenta voluntariamente, heme aquí, envíame a mí, se presenta voluntariamente, toma cuerpo y muere en lugar del pecador. Rescata al pecador. Siguiente paso. El pecador rescatado se convierte en hijo perdonado, en hijo de Dios, pámpano de la vid. Y de la misma forma que el Padre le dijo al Hijo, da tu vida por ellos, ahora el Hijo nos dice, da testimonio de mi amor. Hice lo mismo que el Padre me envió, así yo os envío. Nosotros, que hemos conocido el amor de Dios, somos las únicas personas que podemos ir a nuestro amigo, al que está al lado, a nuestro vecino, a nuestro compañero, a nuestro familiar, a quien quiera que sea, decirle, hablarle del amor de Dios. Por eso dice en el versículo 10, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que vayáis por el mundo derramando mi amor. Y derramar y participar y ser vehículo del amor de Dios es no solo la solución de este mundo, es la solución y la respuesta para nuestras vidas. Por eso dice, para que vuestro gozo sea completo, sea cumplido. Porque qué mejor que ir por este mundo amando. Amando a mi hermano. Amando al que me gusta. Amando al que no me gusta. Mirad, el amor es el antídoto del pecado. El amor te libera de la crítica. El amor te libera del odio. El amor te libera de la envidia. El amor te libera de los celos. El amor te libera de la mentira. El amor te libera de la violencia. El amor te libera de la mala intención. El amor te lo libera de todo, porque el amor es la perfección, es la santidad de Dios. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y es un mandamiento. Lo mismo que Dios dio un mandamiento a Cristo, Dios Padre, a Dios Hijo. Ve. El Hijo nos dice, ve. Ve a derramar mi amor por el mundo. Ve a entregar mi fruto. ¿Quieres participar de este ministerio? ¿Quieres formar parte de la obra de Dios por este mundo? ¿Quieres contribuir a que este mundo sea mejor? ¿A rescatar muchos de este mundo? ¿A ayudarles a vivir? Vivamos en el amor del Señor y pidámoslo, Señor. Señor, quiero vivir en tu amor. Quiero vivir en tu amor. Amén.